ahí algo por ahí. Bueno, ninguna iglesia rica es cristiana. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí. No se puede servir a Dios y al dinero, etc. Y tantas cosas más, ya repetidas en nuestros mensajes. Está claro, pues, que ninguna iglesia rica es cristiana. Por ejemplo, catolicismo, protestantismo, etc. Estas organizaciones religiosas no son cristianas, al estar compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos, y todo esto con el apoyo o el visto bueno de las jerarquías y sacerdotes católicos y protestantes. No son, pues, iglesias cristianas. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, no admitimos a los ricos en la iglesia sin dejar sus riquezas materiales. Si las jerarquías y sacerdotes con sus creyentes ricos todos se hacen pobres, serán bien recibidos en la iglesia pobre, la de Cristo. No es ninguna fantasía, es la verdad de Cristo. No se trata de tener sacerdotes con estudios de seminario, paga o sueldo mensual, etcétera, ni tener templos, catedrales, etcétera, ni vivir en palacio. Es, pues, cuestión de vivir en y con Cristo, con Dios. Se trata de que el verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios trabaja para comer, no se hace rico, predica con su ejemplo, con sus actos. Con sus actos son positivos. Y sus sencillas palabras, el Evangelio de Cristo, lo vive con su familia, con sus amigos. Y estos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios no necesitan estudios de ninguna clase, ya que el amor de Dios se manifiesta en hechos, y no con estudios de seminario, con versículos de la Biblia, etc. El amor de Dios en el ser humano se manifiesta sencillamente en bondad. El Vaticano Católico, los demás Vaticanos Protestantes, si quieren ser cristianos, que se hagan pobres, y si también sus creyentes quieren ser o pertenecer a la Iglesia de Cristo, que se hagan pobres, o manden a paseo tanta farsa, tanta hipocresía, y unos y otros no engañen más a nadie. Aquí en Mallorca estamos dando a conocer la verdadera y sencillo Evangelio de Cristo, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. La iglesia pobre es el único y verdadero cristianismo en este mundo. Pero Cristo, o sea, Dios, no es monopolio de nadie. Pero ningún rico puede ser cristiano, pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nadie se hace rico trabajando. El que se hace rico es a costa del trabajo de otros, o sea, del prójimo. Y esto es burlarse de Dios y del prójimo. Busca, pues, a Cristo en ti mismo si quieres ser cristiano. Así sea, amén. Cayetano Martí, enero de 1999. El otro día leí un artículo en el... Estaba en Alicante y había el periódico El ABC. Y en el apartado de religión, pues, había un artículo a dos páginas que el periodista decía que, bueno, que no podía haber sido de otra manera que Jesús fuera pobre, porque dice que si hubiera sido una fábula, todo esto de Jesús, dice que no se la podrían haber inventado si hubiera sido pobre, tendría que haber sido rico. Si hubiera sido una fábula, se tenía que haber inventado si él hubiera sido rico. Entonces sí, dice, pero bueno, lo que demostraba es que, o lo que quería demostrar es que bueno, que es bastante difícil que Jesús, según decía él, no hubiera sido pobre. Aunque, porque tanto, porque dice, que si hubiese, si es eso, ¿no? Que entonces es una fábula, tendría que haber sido rico. Pobre no podría haber sido, porque inventarse una fábula siendo pobre no encajaba, ¿no? Y bueno, yo lo que pienso es que bueno, ¿a quién se lo dice todo esto? ¿A la gente o a quién debería decírselo? Y luego hay un, ahora hay una campaña en Madrid. Sí. Y el eslogan de la Archidiócesis de Madrid es que dice, no te cruces de brazos, ayuda a tu iglesia. Tendría que ser al revés. Ayuda a tu iglesia, crúzate de brazos y no des nada. Por eso digo, está bien. Ayuda a tu iglesia y dice, no te cruces de brazos. Y luego, quien lo propaga es la Archidiócesis de Madrid. Hace unos días un amigo nuestro nos dijo que en Canal Plus, él tiene Canal Plus, había visto una película que iban a repetir y me la iba a grabar. La película trataba el tema de una mujer, viene con el tema este, ¿no? De los ricos. Una mujer que había vivido, era un hecho real a principios de siglo, y que le había dedicado su juventud a la lucha feminista. Una activista feminista, creo que se llama algo de un ángel la película. Algo de ángel, bueno. Y bueno, después cuando maduró un poco más, se centró en la lucha por los pobres. Este amigo me dijo, esta película te va a gustar porque habla de una iglesia de los pobres. Y bueno, ¿la has visto? Católica. Sí. Era activista católica. Sí. Y luego, estaba con una amante en una playa y de casualidad conoce a una monja, muy simpática la monja, y entonces la lleva hacia allí y al final tenía una relación muy abierta con este chico de libertad total, nada, y al final tiene una hija y le dice que quiere bautizarla a ella. Y dice, ¿cómo? ¿Tú? Y porque siempre se movían círculos comunistas, anarquistas y gente progresista, ¿no? Y nada, al final la bautiza, se bautiza ella misma y el marido la manda a freír espárragos, compañero. Y bueno, a partir de ahí empieza una vida de dejar a su hija a un lado y centrarse en crear centros, bueno, que en concreto creó un centro de acogida a gente marginada y miserable, que estaba en la miseria. Y bueno, la película dura un buen trozo con todo esto, crea un periódico que se llamaba El Obrero Católico. Y nada, bueno, en un momento dado viene un cardenal, el cardenal de por ahí, de aquella zona, a verla y de preguntarle si era una espía comunista, que había mucha gente dentro de la iglesia católica que estaba en contra de lo que estaba haciendo ella, porque no le gustaba eso de pobre, que vivieran como pobres. Y ella continuamente le hablaba de Jesús, porque Jesús que hubiera hecho, perdonadme amigos, pero tú estás contra Franco y en España los rojos están matando curas y quemando iglesias. Sí, pero perdonadme amigos, dice Jesús, y tal igual. Al fin y al cabo, el cardenal le dice en un momento dado, quita la palabra obrero, perdón, la palabra católico, ¿no? Y ella dice que no, que ellas son católicos. Y luego al final le dice el cardenal, bueno, reconozco que estás haciendo algo que yo no haría, que no tengo el valor, tal igual. Pero al fin y al cabo, dentro, ¿no? Y bueno, la película termina con esto, ¿no? Al final, al su muerte en el año 80, esta mujer había creado 100 centros ya de acogida por todo Estados Unidos, acogida para gente miserable, comedores y albergues de noche. Y bueno, ahí termina la historia. Y yo le dije a este amigo, mira, este amigo es de Tai Chi, profesor de Tai Chi, bueno, es un vecino, que a veces le ayudo con el ordenador. Y le digo, mira, esta es la historia de nunca acabar. La buena fe de esta mujer, no basta la buena fe. La buena fe no implica que la acción sea la certera, ¿no? Entonces me parece muy bien la buena fe de esta y de tanta gente que está intentando hacer algo, ¿no? Pero esto, lo que es la realidad, es que el capitalismo sigue en marcha. Sigue produciendo nuevos necesitados de ayuda. Y entonces estas organizaciones a su vez siguen siendo necesarias, con lo cual se autoalimentan unos a otros y todo va cojonudamente. Y todo va bien, y de vez en cuando un huracán Mitch va bien porque eso fomenta los miles de millones que todos dan. Pero no, esto no es la iglesia pobre. eso no es y nada. Ya he visto la página. Tuviste el valor y la tolerancia de verla entera, porque yo alquilo la película Algo así de un ángel, sí, allá, y al cuarto de hora 20 minutos ya cuando di tu filo católico, sí, ya esto. No, no quise continuar porque... Hay trozos muy buenos, sobre todo al principio cuando tiene conversaciones con los anarquistas y comunistas de los ricos mexicanos, hay trozos muy, muy claros, pero bueno, no acabó. No, y esto era porque en la película se habla, en un momento dado, el que la incita a hacer estos centros de acogida dice, a ver, ser rico no es un pecado, y ser pobre tampoco. Los ricos tienen cosas que les sobran, y que a los pobres les faltan. Por lo que tenemos que hacer nuestra misión es, esas cosas que sobran a los ricos, ir pasándoselas a los pobres, que sobran a los ricos. Y así, y en eso es como existe toda la película. Y entonces, este es el tema, ¿no? Ser rico no es pecado. Muy bien, pues ya está. Ser obrero católico, ser obrero como el de la cosa oriental, y los orientales no te digo cómo están con eso, ¿eh? Porque eres rico, te aguantas, perdón, eres pobre, te aguantas. Es tu karma. Pues la iglesia necesita a los pobres para su, la iglesia católica, bueno, y todas las iglesias organizadas, necesitan a los pobres para poderse justificar, porque si no tendrían que dejar de hacer limosna, ¿no? Claro. Entonces eso es necesario para seguir manteniéndose. Como los ricos también necesitan a los pobres para poder mantenerse, ¿no? Yo también el otro día andaba un poco aburrido por la calle y a lo lejos vi dos testigos, ¿no? Pasé por al lado y me hice el tonto. Y nada, y me pararon, ¿no? Y eso me extraña. Perdona, ¿le gusta Leo? Y nada, empezaron a decir que es para arriba, para abajo y tal. Y nada, y enseguida pues les metí lo de ricos y pobres, ¿no? A ver cómo podía consentir la existencia de ricos y pobres, ¿no? Y me empezaron con el rollo de que, claro, de que eso son cosas de Dios, que las tienen que arreglar y tal, ¿no? Dice, bueno, si todo lo dejáis en manos de Dios, ¿por qué os hacéis objetores de conciencia? Es decir, porque claro, ellos decían que lo de ricos a pobres es una cuestión social y que se deja en manos del Estado. Digo, bueno, pues entonces la cuestión de las armas también es una cuestión social, dejarlo en manos del Estado. Dice, no, pero no es lo mismo y tal, ¿no? Y ve, y venga y traía arma junto todo. R con la historia aquella, ¿no? Y llegó un momento que les tuve que decir, pero bueno, ¿vosotros qué, que sois fascistas o qué? Digo, porque, claro, llegó un momento que me dice, no, usted no lleva razón y eso que dice no es cierto. Y pero claro, yo le digo, sí, pero de persona a persona va cero. Es decir, usted no es nadie basándose en la Biblia o en lo que le dé la gana para decirme lo contrario. Porque claro, si anula mi forma de pensar, lo que está haciendo es un comportamiento fascista. Y Dios, si tiene algo, es precisamente... de libertario. Es libertad, no es nada fascista, ¿no? Dice, bueno, es que a lo mejor no me he explicado bien y tal, ¿no? Pero así todo el rollo. Y claro, luego cuando le dije lo aquello que está en la Biblia de que la letra mata es el espíritu, que da vida, ¿no? Dice, eso no está aquí y tal, ¿no? Y lo bueno es que luego no lo pude encontrar porque no me acordaba del versículo. Sabía que estaba en Corintios, estuve echando una ojeada, pero no lo encontré. Le di mi dirección, pero no, esto es mentira, esto no lo dice aquí. A mí me lo hicieron una vez en Castilla. ¿De segunda Corintia? Sí. 3:6. Pues los últimos que subieron a casa, resulta que alguien allí en la casa, y como no tengo muchas ganas de discutir, pues les hablo, pero les digo que no me molesten. Y el otro día me tocaron y yo les abrí la puerta y como no les dije que no me molestaran, la primera, ¡buah!, vinieron a por mí. Digo, ¡ah, sí! Tranquilo que hoy me cogeréis de buena. Es que fue subir al ascensor, ¡buah!, para hacer mi puerta, ¡buah!, pero directo, es que fue directo. Digo, ¡ah, sí! Vamos abajo. Y empezamos a, no, y al final me decía, no, es que nosotros no queremos poner mi cáliz. Y me dice, no es la Biblia. Y yo, mire, para mí su Biblia y todas las Biblias está todo mojado. Porque antes de las Biblias estaba Dios, ¿no? Pues Dios, si habla de Dios, café, nos entendemos. Lo he llegado a la palabra, y esa que le digo yo ahora. apenas tuvieron que coger marcha. Me encantaba de conocerlo y no todo lo que quiera. Ya hablamos de Dios, vagada. Si empezamos a hablar del papelito, de un papel que se quema, para mí no me sirve de nada. Ni esta Biblia, ni la musulmana, ni el libro de los muertos, todas las Biblias son solo un papel mojado. No les deje alucinar, pobre a mí, gente. A mí me dice, bueno, si usted pudiese venir al Salón del Reino y tal, le digo, sí, pero tú sabes aquello de que el que sea mayor entre vosotros, que sea el más bajo y el más bajo mayor, digo, porque si yo voy a un sitio de estos, no tiene que ser simplemente para escuchar, yo también quiero aportar mi opinión. Dice, sí, bueno, luego al final, si quieres, puedes hablar. Dice, no, yo sí tengo que hablar, tiene que ser en el púlpito y tal. No, hombre, dice, porque esto ya está titulado, ya. Esto sí es un golpe de Estado. Eso hay que haber... Es un golpe de Estado. Conocer la Biblia, No, si yo la conozco. No, presentado. Un golpe de Estado, esto. De todas formas, no recuerda la adquisición con el infierno. Si queréis venir a mi casa, de todas formas, antes comentarlo con los ancianos, de decir que yo soy de la iglesia pobre, a ver si podéis. Me recuerda a la adquisición con el infierno. Digo, bueno, en nuestro planeta siempre ha habido de lo mismo de falso, porque nuestro planeta es una cosa viva. Bien, que tenga un mensaje, yo lo repita, lo vea otra vez, si no hay nada más que... Ninguna iglesia rica es cristiana. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, no se puede servir a Dios y al dinero, etcétera. Tantas cosas más, ya repetidas en nuestros mensajes. Está claro, pues, que ninguna iglesia rica es cristiana. Por ejemplo, el catolicismo, protestantismo, etc. Estas organizaciones religiosas no son cristianas, al estar compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y a veces a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos. Y todo esto con el apoyo, el visto bueno de las jerarquías y sacerdotes católicos y protestantes. No son, pues, iglesias cristianas. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, no admitimos a los ricos en la iglesia, sin dejar sus riquezas materiales. Si las jerarquías y sacerdotes con sus creyentes ricos todos se hacen pobres, serán bien recibidos en la iglesia pobre, la de Cristo. No es ninguna fantasía, es la verdad de Cristo. No se trata de tener sacerdotes con estudios de seminario, paga o sueldo mensual, etc. Ni tener templos, catedrales, etc. Ni vivir en palacios, etc. Es, pues, cuestión de vivir en y con Cristo, con Dios. Se trata de que el verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios trabaje para comer, trabaja para comer, no se hace rico, predica con su ejemplo, sus actos son positivos y sus sencillas palabras, el Evangelio de Cristo, lo vive con su familia, con sus amigos, etc. Y estos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios no necesitan estudios de ninguna clase, ya que el amor de Dios se manifiesta en hechos y no con estudios de seminario, con versículos de la Biblia, etc. El amor de Dios en el ser humano se manifiesta sencillamente en bondad. El Vaticano Católico y los demás Vaticanos protestantes, si quieren ser cristianos, que se hagan pobres, y si también sus creyentes quieren ser o pertenecer a la Iglesia de Cristo, que se hagan pobres o mande a paseo tanta falsa, tanta hipocresía, y unos y otros no engañen más a nadie. Aquí en Mallorca estamos dando a conocer el verdadero y sencillo Evangelio de Cristo, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos.

Yo no creo que mujeres que han de estar en su casa trabajando estén haciendo esto, por ejemplo, que tienen una criada preparando la comida. Escucha una cosa, es decir, es imposible. Con el catolicismo ocurre lo mismo, es decir, la gente que da las limosnas, es lo mismo que los testigos que predican por la calle, dan las limosnas a la jerarquía. Esta gente, de la misma forma, ellos compran las atalayas y luego te las regalan a ti. Pero ellos desembolsan de su dinero para dársela a sus jefazos. Pero eso ocurre siempre. En cualquier jerarquía religiosa es así. Es decir, los de abajo están de buena fe, metidos allí, cegados y... Sí, pero primero has comprado aquello, ¿no? No, se vende. Porque el papel de todo vende. Yo nunca le he pagado. Antes las vendían. Sí, ahora dan el papel de gratis y todo esto gratis. Sí, lo dan gratis. La atalaya y despertador son los mismos que lo venden, que lo pagan. Siempre me han dicho que hay que pagar, Por libro, un libro. Sí. Hombre. Yo nunca le pago. Bueno, es igual, pero de todas maneras... Antes no. Y es muy raro que no paguen nada de esto. Y luego, fíjate, si todavía no pagan nada, hay que hacer esto sin cobrar nada. No, pagas, por hacer que pagas. Ellos si la pagan antes, pues entonces valen estas revistas. Con el tema de... Está hablando conmigo. El mensaje de Cayetano, que lo de ninguna iglesia se puede decir rica, ¿no? Se puede decir cristiana y tal. Estos días estaba pensando con el último programa que hicimos de cristianismo y nueva era y todo esto. Estaba un poco, bastante pensando, ¿no?, en todo el tema este. La gran confusión que hay, ¿no?, en la que las religiones se autotitulan cristianas y dan a entender, y todo el mundo después lo entiende, eso, de que la iglesia católica es cristiana, la iglesia protestante es cristiana, y en fin, después todo lo demás, ¿no? Y entonces he escrito con un pequeño, una carta, ¿no?, a ver si la publican en la prensa y tal, pero vamos, no... Y era a ver si en todo caso la leo y para que haga, que viene bien, ¿no? Y no, se la tituló Cristianismo y Nueva Era, ¿no? Y digo, la última encíclica del catolicismo romano, titulada Razón y Fe, ha levantado en estos últimos meses fuertes quejas por parte de innumerables grupos entroncados en lo que se le está denominando la Nueva Era. Estas quejas, difundidas por distintos medios de comunicación, responden a una fuerza crítica del Vaticano hacia estas líneas de pensamiento que propugnan una espiritualidad sin intermediarios ni organización, o sea, una espiritualidad natural. Estos grupos y personas se han visto atacados por dicha encíclica porque muchos de ellos tienen sus raíces en la cultura judío-cristiana y una gran parte son grupos vinculados directamente al catolicismo romano, al que tratan de cambiar desde dentro, exigiendo a la organización una vuelta literal a sus supuestas raíces cristianas, más sencillas y menos ambiciosas materialmente. Al margen de dicha polémica, que beneficia especialmente a las cúpulas del catolicismo y publicita gratuitamente sus dogmas entre una población cada vez más agnósticamente religiosa, nos encontramos muchas personas que, no profesando religión organizada alguna, y en muchas ocasiones tachados de ateos, como si eso fuese un pecado, tratamos de vivir esta espiritualidad natural, prescindiendo totalmente de intermediarios y de cualquier clase de organización que controle nuestro sentir, nuestro pensar y nuestra experiencia espiritual directa con el Creador, llamémosle como le llamemos, y al cual reconocemos como único artífice de la vida en este planeta y en el universo, que es infinito. Creemos que existe cierta confusión sobre este tema, y que es la causante de esta polémica. Por una parte, las organizaciones religiosas, sobre todo el catolicismo, y concretamente sus dirigentes, creen que está surgiendo una forma de religión que, a juzgar por la cantidad de adeptos ideológicos que ya tiene en el mundo y que va creciendo a marchas forzadas, se convertirá en un poder moral cuyo único empeño consista en aplastar ideológicamente a su organización. De ahí que se opongan a su crecimiento de manera subliminal a base de encíclicas y llamamientos a la tradición y a la fe de sus adeptos, aunque muchos de ellos crean con los estómagos vacíos. Por otra parte, en estos grupos y personas vinculadas a la nueva era, existe un creciente desengaño religioso por el cual acaban oponiéndose ideológicamente a este malentendido cristianismo organizado, sobre todo católico, en donde la falta de coherencia espiritual y la intolerancia hacia otras formas de pensamiento religioso han causado a través de la historia innumerables derramamientos de sangre y, lo que es peor, ignorancia en lo concerniente al tema espiritual. Este impulso reaccionario en ocasiones está debilitando la amplitud de visión de la persona, llegando esta a confundir la idea espiritual surgida en un cierto momento de la historia del ser humano, en el caso de Jesús de Nazaret o de Siddhartha Gautama, con la supuesta organización que la manipula a su beneficio, llámese catolicismo, protestantismo, budismo, islam, etc. Hechos como los ocurridos con el bombardeo americano sobre la población iraquí es un ejemplo vergonzoso por el cual mucha gente acaba renegando de estas formas religiosas que con intolerancia bendicen paternalmente las bombas y animan a los bautizados a que las tiren sobre otros bautizados inocentes, niños, ancianos, enfermos, etc., sean del bando que sean. Mezclar con ignorancia religiosa el pacífico pero revolucionario cristianismo de Jesús de Nazaret con el catolicismo romano o con el protestantismo en sus innumerables formas, está otorgando a estas organizaciones tal potestad filosófica ante el mundo que han acabado por creerse el ombligo del cristianismo, cosa que ni tienen vínculos históricos que lo avalen, ni tampoco ejemplos prácticos que haga suponer que las organizaciones sean cristianas. Es importante para todos los seres humanos no confundir estas cosas, estemos dentro de una religión o no estemos. Es necesario comprender, sobre todo el catolicismo, que se puede ser cristiano sin pasar por ser católico o protestante, incluso siendo ateo, porque el cristianismo no es religión organizada, dogmas, ritos o creencias, sino vida espiritual, algo sujeto exclusivamente a la conciencia de cada ser humano. El catolicismo y protestantismo ha de comprender que el agnosticismo y ateísmo de mucha gente no va en contra de la espiritualización de la vida, del amor, del universo infinito, etc., ni hacia ese algo o alguien que nos ha creado, se le llame como se le llame, sino hacia aquellos organismos religiosos que durante siglos, en vez de propugnar libertad de conciencia, la han condicionado y manipulado con severos e injustos temores, y hasta con la misma muerte. De ahí que resulte curioso que este llamado movimiento de nueva era tenga más pilares puestos encima del cristianismo originario y de un profetismo espiritual de denuncia que en la mera creencia religiosa o en el ateísmo como negación de todo. Esta polémica surgida a causa de la encíclica papal católica no tiene mayor trascendencia para todos los que hace años nos dimos de baja de esta organización religiosa, no solo espiritualmente sino ante la ley, ya fuere para vivir esta espiritualidad natural y sin intermediarios en solitario o en apoyo solidario con otras personas. Pero como todos estamos en esta barca llamada tierra, a todos nos afecta lo que de ella se esté haciendo, y es por eso que sentimos la necesidad de dar un toque de atención tanto a los grupos organizados llamados cristianos, católicos o protestantes, como demás religiones de nuestro mundo, para que retiren de sus creencias la intolerancia y traten de acercarse al fundamento espiritual que en su principio les inspiró, si se quiere construir un mundo verdaderamente humano. La buena fe de las personas que siguen las directrices de las religiones no puede estar reñida con la libertad que tiene todo ser humano para decidir cómo y cuándo pueden pensar, sentir o vivir su espiritualidad propia. Y si ello no es posible realizarlo dentro de las organizaciones por los impedimentos que ponen, es necesario no perder más el tiempo dentro de ellas pretendiendo cambiar la fachada de una determinada organización cuando queda mucho trabajo por realizar dentro de cada uno de nosotros. Todos deseamos que las organizaciones religiosas retornen a la sencillez de vida que las inspiraron. Deseamos y apoyamos espiritualmente a todos estos grupos que tratan de humanizar a sus dirigentes, reclamando que sus iglesias, mezquitas, sinagogas, pagodas, abrams, en definitiva organizaciones, se hagan pobres físicamente y así puedan aumentar su riqueza espiritual, en definitiva, un pensamiento libre. Cada ser humano un templo en donde puedan entrar no solo las personas de diferentes credos, sino casas, pueblos, ciudades, continentes, planetas, etc. El universo infinito dentro de ese templo que solo puede construirse en el corazón del ser humano, con amor, con bondad. Y esa es la tarea que tendrán obligadamente que hacer sus dirigentes ante la demanda humana de sus adeptos que desean iniciar este proceso humanístico y espiritual. El cristianismo primitivo no está reñido con el espíritu que motiva al movimiento de nueva era, porque son una misma cosa. Este cristianismo sencillo y pobre, que dio a entender el carpintero de Nazaret, así como el budismo íntegro que vivió Siddhartha Gautama, son ideas, experiencias espirituales, puntos de partida de esta libertad espiritual que hoy se reclama inherente en el ser humano. Por eso no hay que confundirlo con organizaciones religiosas. y esta es la idea imparable que está creciendo en estos momentos a pesar de que de los intereses religiosos y de las críticas o polémicas que puedan surgir en estos próximos años. Cristianismo y Nueva Era, dos testigos excepcionales de la historia contemporánea que se fusionan en armonía delante del atraso y la intolerancia religiosa. Tenemos fe en que triunfará la razón, pero para ello es necesario caminar, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, era más que nada, pues, una opinión sobre el tema de no confundir, ¿no?, religiones, organizaciones religiosas, con el sentimiento que en su momento las pudieran inspirar, ¿no? Que ese es el sentimiento cristiano en el caso nuestro, ¿no?, de estas lugares, ¿no? El cristianismo no tiene nada que ver, ¿no?, con todo eso. Y eso será a lo mejor el mayor reto que tienen las organizaciones religiosas, ¿no? Separar esas dos cosas, cristianismo y religión, organización, ¿no? Así que creo que es algo muy importante, ¿no? Y incluso para nosotros, ¿no? Porque algunas veces también me salen, estoy hablando con alguien y me salen algunas veces, no lo parece, pero las palabras hacen mucho, la gente funciona en base a las palabras. Es una pena, pero es así, ¿no? Según cómo hablas, según cómo dicen las cosas, es según lo que les queda a la gente. Y muchas veces esas palabras es lo que hace confundirlas. Porque nosotros mismos hasta nos confundimos, ¿no? Yo mismo hasta con unas ciertas palabras que se me digan, puedo coger un sentido u otro, ¿no?, de lo que se me quiere decir. Hay una cosa que me he fijado, al menos yo he apreciado con, me he dado cuenta de eso, con este chico de Senegal, de Senegal, Baby, que algunos ya conocéis. Cuando le hablé de, bueno, él ya me ha dicho siempre, bueno, cuando lo conocí me dice que quería conocer mucha gente y tal, ¿no? Y yo pues le comenté lo que yo procuraba vivir y otros amigos pues también y otra gente. Pues vete a saber dónde, ¿no? Y enseguida me dijo que sí, que aparte quería venir y incluso pues quería venir por aquí cuando le vaya bien, pueda venir, menos a las 6 de la mañana, como dice Cayetano. Pero lo que me sorprendió es eso, ¿no? Que no, el decir sí, ¿no? Sí enseguida. No, lo que pude ver es que no hay ningún miedo. No hay ningún miedo y aparte que no se le ha, parece que no se le ha, no, vamos, yo no sé mucho de él, sé muy poca cosa, pero se ve que no tiene impuesto el miedo como mucha gente se le ha impuesto, ¿no? Ese miedo, que cuando, vamos, cuando se habla con algún testigo de Jehová, con algún evangélico protestante, pues, bueno, pues siempre te sacan aquello de que vendrán falsos profetas y esto es peligroso y todo esto, ¿no? Y eso simplemente por el miedo, ¿no? Yo pienso que si no hay miedo, uno se, hombre, se sabiendo dónde va, ¿no? Pero si no hay miedo no hay problema conocer cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo de este tipo, ¿no? Que ya bastante mala propaganda tiene, ¿no? Para que, y creo que es normal cuando hablas con alguien que te diga no, yo tal y esto, no sé qué, tal. Lo ven como algo, es eso, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que, bueno, yo cuando he salido siempre de la isla, pues es eso, ¿no? Que cuando sales de tu casa, pues valoras lo que tienes en tu casa, ¿no? Y ves cosas por ahí que si tienes los ojos abiertos, ves lo que hay, ¿no? Y valoras las cosas que hay, porque hay cosas que dices, joder, esto pues yo no lo he visto, pero también valoras lo que tienes, vamos, lo que vives, ¿no? O con quién estás, o dónde estás. Que bueno, a veces, no sé, el salir fuera, pues, sirve también para eso, ¿no? Para saber lo que hay por aquí. Miedo a lo desconocido, a que te puedan cambiar y quizás es por no tener tu, no ideas claras, sino personalidad propia. Porque hace años, me acuerdo, hace como 20 años, cuando la policía más o menos, se comentó en la revista que un policía entró en una secta, pero entró por orden de sus superiores como adepto para un espía, para ver qué es lo que se cocía ahí dentro. Y el tipo, se dejó influenciar, se quedó enganchado y al final se suicidó. Porque era una secta de estas que te metían el miedo a todo, a la sociedad que estaba hecha una porquería, un milenarista, en fin. Al final de la vida se suicidó y entró él como espía. Y esto es la cosa de que si no tienes una personalidad fuerte y estás dispuesto a cambiar, claro, pero cuidado. Y esto también me llama la atención con lo del Saramago, ¿no? El que le han dado el premio Nobel. Yo le he leído una entrevista larga con él y el tío dice no, el periodista le pregunta, bueno, usted se ve que ahora que le han dado el premio Nobel, como tiene más campo para hablar, usted está aprovechando para dar a conocer su ideología, ¿no? Y dice, sí, dice, yo, pero dice en otras palabras, dice, genio, figura esto la sepultura. Yo si y caiga quien caiga, si me dejan hablar, yo no voy a herir a nadie, ni mi intención es herir a nadie, ni hacer daño. Pero yo tengo que decir lo que tengo que decir y ya está. No es con la intención de herir, pero yo si alguien se hiere, lo siento. Pero ahí sí tiene que ser. Y el tío R, ¿no? Porque lo han criticado, se ríen de él, comunista recalcitrante, este tío, mucha gente dice, este tío es tanto. Es un tío cabezón cerrado que no quiere cambiar. Un tío con su personalidad. Equivocado no, es que hay que tenerla. Y si equivocas, ya, si eres, aparte, es que no se llevan mal la personalidad el fuerte con el estar dispuesto a cambiar. Entonces, el tío este me parece un... el tío dice que es mi figura hasta la sepultura y... A mí me parece un tío íntegro. Yo lo que veo, no sé si es de una manera consciente o inconsciente o hay algo más que se le escapa de las manos, yo creo, hasta los mismos que están dando el premio Nobel. Porque el hecho de dar el premio Nobel el año pasado a Darío Po, un tío que ha estado tan metido contra el Vaticano toda la vida, y ahora este José Saramago, al premio Nobel de literatura, ¿no? Eso está, yo creo que hasta ni los mismos que dan los premios Nobel son conscientes, porque yo creo que hasta ese momento los premios que se habían dado eran gente que sí, a lo mejor exponían algunas ideas muy bonitas, pero ahora empiezan a ser gente que ya son bastante cañeros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, ¿y eso qué permite? Les permite abrir más el campo para poder empezar a exponer más sus ideas. Es, aparte de los millones que les dan, pero es quizá como dices lo del Saramago, es una oportunidad para exponer las ideas. Y la gente, pues empieza a escuchar a teóricos, o teóricos o prácticos, no sé cómo este, porque si no, hasta ahora siempre era gente con títulos. Ahora ya son gente con títulos, pero que ya empiezan a hacer de otra manera, y eso, pues bueno, no sé, hasta la mano no lo sé. Bueno, pues no ha pasado ni por la universidad. Todavía más. Pero que es un tío pues ya reconocido socialmente y entonces la mayoría de la gente le escucha más. Sí, yo, Boris, yo no creo ni por un momento que todos los que el poder fáctico, ¿no? Que está en todo, ¿no? Y más cuando se trata de premios así, ¿no? Que sean tan inocentes y tan olvidadizos y tan, como diré, tan abiertos y tal, ¿no? A la hora de... Yo, a ver, siempre hay el elemento de duda que yo no lo quiero eliminar. La buena fe y todo eso. No pensarlo. Quita la buena fe. Escucha, no, ahí está, ¿no? Y quizás a lo mejor, no fijándose tanto en esa buena fe, pues ves a lo mejor a cosas que están un poco escondidas, como por ejemplo, de que es muy importante para el capitalismo comprar la opinión de aquellos críticos que van de manera autodidacta, van saliendo y que no estén sujetos a nada. Es muy importante. Pero imagínate que ellos, con la fe, con la intención de comprarlos, se les escape de las manos y ya ni los puedan comprar. Y al final les han abierto la puerta para que ellos puedan hacer lo que quieran. Puede ser un riesgo, pues bueno, puede ser digamos, una cosa que le salga mal, ¿no? Pero que la intención esté, yo estoy seguro, pero es que ocurre en todos los campos. Empezando desde el laboral y terminando desde los políticos y todo, es que está en todo. Quiero matar aquella iniciativa personal, revolucionaria y tal que hay en el individuo para que asuma, pues, el rol social. Y dentro, habiendo asumido ese rol social, luego, por ejemplo, tu forma autodidacta de lucha, luego es criticable. ¿No entiendes? La idea, poniéndote la idea de que tiene el capitalismo, luego, pues, tío, este tío ya se empieza a vender. ¿Cuánta gente no lo pensará? Bien. Mucha gente empezará a pensar, mira este tío, que era RQR, como él mismo y tal, y luego tiene dos granas y tal y cual. Mucha gente, sobre todo la más reaccionaria, la más luchadora o más... Sí, pero ¿y en cuántos habrá también inoculado el virus este de ser más rebelde? Sí, están las dos partes siempre. Sí. Yo lo único que quiero decir con lo de Darío Foy es que son como pequeñas señales de que la cosa está cambiando. Es simplemente eso, es decir, son como señales de que por ahí, por esas altas esferas, también las cosas cambian y se les va a escapar de las manos a los que con buena o mala fe lo están intentando hacer, ¿me entiendes? Es por ahí, claro que habrá muchos, míralo a este, y ahora a Darío Fo, el premio Nobel, tan comunista, y a los millones que se ha llevado y tal y cual. Bien, pero también está la otra parte. Entonces, bueno, como decimos siempre, lo mejor es quedarse con lo bueno de cada una de esas personas y tú después en conciencia actuar y haces una cosa u otra. La lástima de eso es que en vez de crear conciencias independientes con luchas independientes, luego se crean líneas de pensamiento. Sean muy extremas de izquierda, sean las que sean, pero son líneas de pensamiento. Y así es fácil más. Tanto estén en las izquierdas o en las derechas, es fácil manejarlas. Pero personas que, coño, que cuando oigan a alguien, ese alguien les transmita una independencia y una cosa, eso es lo difícil. Pero que no, el momento que un tío como este, que es autodidacta, les transmita a los demás la idea de que él es autodidacta, esto ya dependerá del nivel de apertura mental que tenga la persona para entender que él puede también ser otro autodidacta. Y no seguir solo su línea, sino que, hostia, es autodidacta y también puedo ser. Pero es que normalmente eso funciona en base a crear escuelas, joder, y eso es el crear escuelas. Pero ahora que se crea una escuela de Saramago. ¿Por qué no? Y es lo que se hará, joder, bueno, igual que hay una escuela del, ¿cómo se llama? Del poeta y... ¿cómo se llama? El Agustín García Calvo y tal, y es que es así. Vale, está bien para mucha gente que de no tener nada, tener eso es mucho, ¿no? Pero no es este el fin, pienso, ¿no? El fin es más lejos y hay que, yo por lo menos no sé, yo me inclino más más hacia, a ir más lejos, no solamente uno quedarse, ¿no? En este. Pero deja que se crea, que se cree. Si es yo no tengo que dejar nada. Pero es una opinión, que se puede ir más lejos en vez de quedarse solamente en eso. Dejemos que se cree esa escuela si es necesario, porque no va a ser mala y veremos hacia dónde va. Hemos dejado que Cayetano cree una escuela con nosotros. Ninguna. Estoy seguro que no todos los de aquí tenemos unas ideas propias, absolutamente propias. Las hemos cogido de él. Quién nos está enseñando a que seamos independientes. Pero aquí precisamente habla de estas cosas. Pero mira qué diferencia de opiniones tenemos y las decimos. Pero hay una escuela también. Hay escuela. Pero está eso, que es lo que el peligro que se ve fuera es ese, joder, siempre. El peligro que no existe aquí. Claro. Pero la libertad de decir y poner encima de la mesa esto. Hay muchas escuelas, incluso las más extremas izquierdas, que no se puede hacer eso. Que enseguida que te sales de la línea que se ha creado, aunque sean revolucionarios, no sirve. Ya eres, ¿me entiendes? Es eso. Ya. Y es simplemente, pues, no sé, ¿no? Hay algo en esas, siempre en esas cosas que no ven clara, que quieres ir un poco más allá, ¿no? Joder, por lo menos aquí lo estamos diciendo. Sí. Eso es lo... Si te sales a lo mejor de la línea de Agustín García Calvo, si te sales de la línea, a lo mejor chocas con el mismo Agustín. O con toda la gente que estés ahí. Y el problema es ese. Y no sé. no te basta. Cuando ves aquello... ¿Y qué cosa ves, María? Bueno, yo quería recordar, bueno, vosotros no, porque no lo sabéis. ¿Mm? Pero cuando yo pintaba, hace muchos años, Cayetano solía decirnos lo siguiente. Cualquiera que quiere pintar, que va a una escuela de pintura, lo que tiene que hacer cuando sale de su título, cuando tiene su título en la mano, lo que tiene que hacer es dejar a un lado todo lo que ha aprendido en la escuela y pintar él y ser él mismo. Y todo lo que ha aprendido no sirve para nada. Sí, sirve. Sirve, te sirve, pero no es lo mismo. Si tú pintas como un famoso, no puede, no te sirve de nada que tú pintes como Dalí o como... No, tú tienes que pintar como tú. Si no, no te sirve lo que has aprendido, no sirve para nada, porque eres un copista. Yo soy una copista increíble. Es la primera vez en mi vida que me pongo piropos en la hora de dibujar, ¿no? Pero es la verdad. Yo copio fabulosamente, pero reconozco que nunca he tenido imaginación para pintar, nunca. Entonces, yo conozco mis fallos y yo recuerdo esto. ¿Qué me decía? Dice, ahora todo lo que tú sabes hay que dejarlo arrinconado y pintar tú, ser tú. Porque mientras tú no hagas esto, no sirve para nada lo que sabes. Pero es que aquí ha ocurrido exactamente lo mismo. Y cada uno empieza a moverse en el momento que cree adecuado para moverse. Pero durante muchos años hemos estado aquí siguiendo unos mismos postulados, unas mismas frases, unas mismas retahilas, que eran las mismas que decía Cayetano, y decíamos las mismas palabras. Poco a poco, con el tiempo, pues va ocurriendo que tú eso ya lo tienes asimilado y lo dejas, y ahora empiezas a ser tú. ¿Y qué haces? Pero bueno, está bien al principio imitar al padre, y luego, en sentido metafórico, matas al padre para ser tú. Tiene que nacer tú, tu ser. Porque es que si no, vas a ser una copia de Cayetano, de Dalí, de Saramago o de todos. Pero al principio es necesario que imites, porque tú no tienes elementos. Ahí por eso imitas y coges las ideas de uno y de otro, y después poco a poco dices, joder, esto ya no... Te das cuenta que aquello ya es tuyo, que está saliendo de ti. Y que, claro, cuesta, pero... pero creo que viene de una manera muy suave, ni te das cuenta que ya no estás siguiendo unos postulados muy estrictos. Algo de cuando yo era una cría, era que él dibujaba bien, y luego no sé si su padre era su maestro, llegaba y se lo destrozaba todo. O sea, cogía un dibujo, a lo mejor un rostro, llegaba su profesor y se lo destrozaba, hacía cualquier cosa encima de él, y aquí tenía que decir, bueno, todo mi trabajo, ¿para qué? Yo cuando era pequeño, ostras, tenía que esforzarse a mejorar, porque si no su profesor le debía machacar su forma de ser. Y, ostras, tenía que superarse aunque no quisiera. No sé si era su padre en aquel momento su profesor o su profesor mismo, ¿no? Y aquí yo digo, ostras, se les usaba los dibujos. Habréis notado que de estos mensajes, y ahora que hemos empezado el año, más o menos dice lo mismo. Por eso es la repetición de la jugada. Pero ya no puede estar la cosa más clara. Cuando Cristo ha dicho, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Nos damos cuenta, ya todos son religiones, grupos. Y piensas y dices, bueno, con tanta confusión esta Babilonia de estos pensamientos que todos queremos arreglar el mundo. Y dices, no, aquí la cosa ya no puede estar más clara. De tejas abajo está bien. Las organizaciones humanas y gremios de esto y de lo otro, y asociación de pintores o de escultores, de escritores, todo lo que queráis, bien, esto. Pero la cosa espiritual, la cosa de la vida, pensando en este que nos ha creado, que lo llamamos Dios, te das cuenta enseguida que no solamente porque lo dice Juan en el llamado Nuevo Testamento, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Piensas y dices, bueno, todos somos seres humanos. Lo que ya se decía antiguamente, de hombre a hombre va a ser hombre. Se puede decir de hombre a hombre, quiere decir toda la raza humana, hombres y mujeres. Delante de Dios, nadie sabe nada de Dios, en el sentido de muy profundo, de tejas arriba. Nos dejan ver algo, pero y te das cuenta que nadie tiene monopolizado a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando tienes las ideas claras así? Te encuentres con lo que sea, hombres, mujeres, por muchos estudios teológicos, bíblicos y todo lo que quieras. ¿Has visto tú a Dios? No. Entonces estamos igual. Tú puedes darme ideas, consejos, pensamientos, y yo también puedo dártelos a ti. Pero cuidado, ¿eh? Nadie en este mundo puede decir, si no vienes conmigo, si no piensas lo mismo que yo, estás condenado al infierno, a una muerte eterna. No, no, no. Aquí ya no perdamos el tiempo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. La cosa ya está aclarada por Cristo mismo, que a través de la historia humana ha hablado a muchos seres humanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Podemos pensar lo que a veces dice Miguel. Tú me has puesto el pie, tu pie encima del mío, me haces daño. Quita el pie, me haces daño. La injusticia social la tenemos a la vista siempre, a través de toda la historia humana. Y en estos momentos, aunque hayamos empezado ahora este año nuevo, ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. ¿Cuántas veces hemos repetido esto por aquí? No se trata solamente porque de la Biblia se lea aquello de ama tu prójimo, no, no. Ningún ser humano en la cosa natural, nadie quiere que le roben, que lo maten, que lo maltraten, etc. Entonces, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. La justicia en este mundo. Cuando predicamos la justicia, que hay que practicarla primero, que es el Cristo, que es Dios, el nombre lo de menos. Cuando exigimos esta justicia, no necesitamos partidos políticos de izquierda, ni de derecha, ni comunistas, ni fascistas, ni nada. La justicia queremos. Tú no eres quien para hacerte rico a costa de mi trabajo. Si hacemos un convenio, el trabajo este que produce riqueza, un convenio que diremos humano, social, esta riqueza es para todos. Tenemos que entendernos como personas, pero si tú te portas como un animal, como una fiera, que me robas, ya no podemos entendernos. Y ahí está las revoluciones, las armas, y a matar a los ricos, y a matar a los condes, y marqueses, y reyes. Ya tenemos el comunismo por aquí, por allá, o la revolución francesa, y... No es por aquí. Y esta suerte, que se puede decir, no veo otra palabra, suerte que hemos tenido todos de entender bastante clara la cosa aquí, bastante, yo diría, única. Y dices, no, la cosa está clara. No es una vanagloria, no es un capricho nuestro. Nos damos cuenta que nos están pisando el pie. ¡Eh! ¡Quita el pie, que me estás molestando, me estás haciendo daño! No, no es una fantasía, no es una utopía. No se trata de protestar por protestar. Se trata de que vemos la cosa clara. Millones y millones de pesetas o de dólares, lo que queráis, que se gastan y por allí y por allá, y lanzando chismes al espacio, y bombas, y armas, y barcos de guerra, y hasta a lo más asqueroso que ya es, que a un tipo que porque da patadas a un balón, venga, toma millones, millones. Esto es el cómo, que es lo que yo decía el otro día, y lo dije, me parece que era Jaime el primer, después ya lo he dicho en otras ocasiones. Este mundo, sí, es el sonreus del universo, o uno de los sonreus del universo. Toda la basura allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Más de lo que estamos haciendo? No, normal. Claro que la procesión va por dentro, ¿eh? En muchas ocasiones, en muchos casos, yo he pensado, este mensaje, el otro, está bien este mensaje, me ha salido bastante bien, pero, ¿y en casa? ¿En mi vida propia? ¿En el hogar, la familia? Ahí está, porque si solamente son palabras bien bonitas, y no encajan con la vida, ¿qué pasa allí? Pero después yo digo, caramba, hay que ver, esta gente insiste, y algunos hace ya años vienen y reuniones y tal y cual, y preguntas y otras preguntas, y escriben y hablan, y se hablan con unos y con otros, y sienten ya. Este cristianismo, que podemos decir budismo, hinduismo, judaísmo, todos los ismos que queráis, pero lo sienten ya, porque si no, harían lo que han hecho otras personas, que, no vamos a entendernos. Si no me lo han dicho de palabra, me lo han dicho con hechos. No vamos a entendernos, yo voy al dinero, yo voy a la peseta, y se ha alargado y no han vuelto más por allí. Y conozco a mucha gente que ha pasado esto, así, varios. Y se han ido de las suyas, bien, allá tú. Yo no voy a condenar a nadie. Decirle, irás al infierno, tendrás muerte eterna, estas tonterías, ya tenemos que pasar de todo esto, Allá ellos, porque lo que se siembra se recoge, se meten en aquella cosa material, después, y lo chocante es que también en mi vida han pasado casos que además de causar, yo diría, un poco de risa, es triste al mismo tiempo. Personas, hombres y mujeres, a través de mi vida. Estas cosas de Cayetano. Pero han pasado un año, dos, diez, y caramba, después a casa de Cayetano, ah, mira si puedes ayudarme por esto y por lo otro, ¿en qué quedamos? Mira, ¿y qué puedo decir yo? Maestro, Dios, perdonados, oye, no saben lo que se hacen ni lo que se dicen. Y personas con estudios, no os creáis, Y he tenido ya cada experiencia con todo esto, no hace muchos días, y no voy a nombrar a nadie. Gente que maneja negocios, dinero y... Ay, Cayetano, y podría decirles, ¿ahora qué? Y no he dicho nada. No te preocupes, yo ya miraré. ¿Qué pasa aquí? Resumiendo todo esto, no tenemos nosotros que ponernos encima de un altar, pero no tampoco tenemos que estar tan bajitos que aquellos son los de arriba los que lo arreglan todo. No. Para que me entendáis, yo mismo en toda mi vida he trabajado de yesero en Palma, hemos hecho a veces trabajos nuevos y a veces reparaciones en, por ejemplo, Círculo de Bellas Artes, cuando estaba ahí en la calle esta Conquistador, el Colegio de Abogados, parece que era por calle Morey, Colegio de Médicos, y así he podido conocer a estas personas. Y... bien, incluso en la Banca March, hemos trabajado bastante para ellos, asociaciones de esto y de lo otro. Bien, yo nunca me he metido a discutir estas cosas de estas asociaciones, si hay arquitectos, si abogados, si médicos, no, esto no. Pero cuando se ha tratado de este ser que llamamos Dios, ¡alto ahí! Aquí no paso. Aquí me meto en vuestra organización por muchos estudios que tengáis. Aunque sea el Papa mismo. ¡Alto allí! Estamos hablando de Dios, de nuestro Creador. Te ha creado a ti, me ha creado a mí. Estamos en la misma línea. No me vengas con cuentos. A nadie llamáis maestro, más que a Dios mismo, a Cristo decimos, al Espíritu, a Buda, lo que queráis, pero no a un ser humano. ¡No! Porque tú sabes tanto como yo, y a veces menos. Pero vamos, dejemos esto. Las cosas de Dios son las de Dios. ¿Os dais cuenta? Que sin citar versículos de antemano, encaja todo. Cuando Cristo ha dicho, dad lo que es de Dios a Dios, lo que es del César al César. ¿Os dais cuenta que cómo encaja? Y no he acudido primero al versículo, sino sale después. Y no os creáis que vaya yo por dar las ramas haciendo combinaciones. No, que todo encaja. Es el Cristo que habla ahí. Y las cartas, como se dice, boca arriba, las manos limpias y ahí. Las cosas de Dios. Espera un poco. A Dios nadie lo tiene monopolizado. Por lo tanto, ni catedrales católicas, ni bautistas o mormones o bautistas, no, ni sinagoga, ni mesitas, ni centros estos de testigos de Jehová, salones del reino, no, lo que ha dicho Tony. Me invitas, pero yo tengo también el mismo derecho tuyo de poder hablar. No al final. ¿Quién eres tú? Para ponerte encima. y manipular las cosas de esto que llamamos Dios, que tú no conoces y que yo no conozco. Ahí está la cosa. De hombre a hombre va a ser hoy. Y podéis estar seguros de que, bueno, podéis incluso tocarlo con las manos. Las religiones que hay en Palma, asistid a estos cultos religiosos de ellos y veréis que si os dejan decir alguna palabra será de carambola, si no, que lo digan Miguel y María cuando fueron a la iglesia evangélica de Murillo, y aquel señor catalán, un psicólogo y teólogo y qué sé yo, que echó una conferencia y que al final hacen alguna pregunta, pero para cuidado allí, que nosotros somos los jefazos de esto. ¿Jefazos de qué? ¿De las cosas de Dios? Cuando aquel hombre que vino aquí en la reunión, que me telefonó desde Madrid, la Torre, vino con su esposa o una amiga, no sé, bueno, no sé si os acordáis que trajo algunos libritos y me dejarás hablar. Claro que sí, no faltaría más, y allí dentro, si estabais, algunos de vosotros lo recordaréis, que es que yo he estado en el astral y he visto a Dios y en un trono así, y así hay una corona de oro y tal, y tal. ¡No! Tú no has visto a Dios. ¡Jamás! Después dijo a Miguel y a María, a este hombre, Cayetano, pero se lo diría por la calle, ¿no? Después lo vimos por la televisión, nada menos en el programa de 1, 2, 3, y aquella gente lo miraba y estaba aquel hombre estarillas, grueso de la televisión, lo miraba así como espantado, porque allí repitió lo de allí: he visto a Dios. Bien, ha visto a Dios. ¡Ah, qué desastres! Pero ya está bien así, porque no hemos venido, ya digo, a este mundo para criticar a nadie, ni yo ni vosotros, pensar la cosa clara. No se trata de hacer la crítica siempre de aquello y lo otro, y venga, y nosotros cruzarnos de brazos, no. No lo hacéis bien, y si queréis hacerlo así, hacedlo, pero por favor, no os llaméis cristianos, y sobre todo, no asustéis a la gente. Si no vienes con nosotros, estás condenado. Esto es un poco. Entonces, ¿qué? Pensadlo bien siempre, en cada momento de la vida, de que esto está torcido, esto se caerá, está torcido. No insistas tanto en que está torcido, que lo hacen mal. Tú procura hacerlo bien y darles ejemplo. La luz encima de la mesa, no debajo, porque la luz alumbra encima, no abajo de la mesa. Vosotros sois, pues, la sal de la tierra y la levadura, etcétera. Y bueno, seremos esto porque Cayetano lo dice. No, estamos siempre con lo mismo. Son ideas que estoy dando. Y vosotros, pues, id, creced, comed. Es lo que yo repito siempre, creced. Y os dais cuenta, ¡ah, caramba! Esto que ha dicho María Rosa, y es verdad. Hemos salido un poco ahora de esta academia de pintura, ¿y ahora qué? Ahora voy a pintar, voy a ser yo, el artista. Ahí está. Pero con el verdadero maestro. En este caso, como que no es pintura material, física, es el espíritu, en este caso, ya hemos dejado un poco esta academia, diremos, con Cayetano, pues ahora con el gran maestro, con Cristo. Y podéis estar seguros, que cuando se tiene el espíritu, el Cristo, no falla la cosa. Pasa los años, ¡pum!, y te caes alguna vez, pero te levantas. A veces alguna tontería, pero te esfuerzas por mejorar, porque el Cristo te ayuda. En este caso parece mentira, tú llevas la cruz y el Cristo es el cirineo que te ayuda. De esta forma, Cristo, a nadie llama maestro más que a uno. Cristo, el que nos ha creado. Y ya digo, los nombres que le demos a todo esto es lo de menos. Lo cierto es, si ves que pasan los años, no envejeces, eres siempre el mismo, y vas pasando revista a lo que has dicho y hecho en la vida, y ves la película aquella, ya empiezas a ver al final del camino. Bueno, pero caramba, si no hay otro camino que este, la vida, el espíritu, la bondad. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Ya no puede estar más clara la cosa. Y no perdáis nunca el tiempo en tonterías. Esto, así. Testigos de Jehová, supongamos, es un ejemplo. Oye, yo dejé a unas chicas que venían allí y estaban en la puerta, no quisieron entrar. Bien. ¿Vosotras habéis visto alguna vez a Jehová Dios? No. Entonces sois testigos de la Bastover, de la sociedad tal, pero testigos de Dios. Si no lo habéis visto, no sois testigos de Dios. Yo no lo he visto. ¿Y vosotras qué? Se miraron así, sí, pero el versículo tal, no. ¿Lo habéis visto? No lo hemos visto. Entonces, no vayáis por las casas diciendo que soy testigo de Dios, de una sociedad, sí, religiosa, bíblica, todo esto, pero nada más. Porque a Dios nadie lo tiene movilizado, así de claro y así de sencillo. Y cuando ves las historias que tienen, bueno, todas las religiones, historia bárbara, guerras y asesinatos y guerras santas, no, todo esto, no, porquería total. Y no porque tengamos que, yo soy el cristiano, yo soy el apóstol, no, pero soy el apóstol, soy el profeta, soy el Cristo dentro de mí, y punto. O lo soy, o no lo soy, después ya lo dirá la gente, pero... Caramba, que a veces ha dicho Miguel a este tipo, tengo que llamarle monseñor, mi señor, porque tiene unos estudios de seminario y lo han nombrado cardenal, obispo, y... pero si es un hombre que mea y caga con los demás, es un perfecto idiota, tonto, y en este caso sí que hay que repetirlo así, tonto, y en este caso ya digo que a veces... Lo discutimos con Juan Riquelme, tonto, pero en toda la amplitud de la palabra, no tonto, de los enfermos, que no. Yo diría, chaparrut, imbécil, pillo, ladrón, asesino, pero al final de todo, tonto. Sí, ignorante, no sabe nada. Y con tantos títulos y tantos estudios y tanta cosa... Y tengamos, ya digo, la idea clara que ya he dicho antes. No os metáis en cosas que no entendéis. Por ejemplo, esto. Yo no voy a decir, supongamos, a Patricia, porque los abogados... No, yo no me meto. Porque no entiendo nada. Claro. En un momento dado podemos decir, ¡ay, los abogados, bien, miran por ellos porque hacen trampas y hacen...! Pero cuidado, no te metas en aquello porque tú no entiendes nada de abogado o de médicos o de... Ahora, que te liberes de ellos, esto ya cambia, ya es cuestión tuya. Pero no te metas en cosas que no entiendes. Así de claro y así de sencillo. Y tengo que repetir siempre aquellas frases de aquello de Joaquín, por la calle San Miguel. y me contaba una película del oeste, Giovanetti. Y entra Giovanetti, entra allí en el bar, un whisky con soda. ¿Qué es soda? Y Joaquín me dice, sifón. Pero entra y las pistolas y... ¿Cuántas veces estábamos comentando aquello con Joaquín? ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Pero tú me diste, me dijiste que es soda, yo te dije, sí, pues, ya está. La sencillez de la vida. Joaquín no podía de ninguna manera decirme, qué tonto, qué idiota, qué ignorante, no sabes si es la soda y tal, no. Pero tampoco el orgullo mío de... Ahora me callaré, no diré nada porque... ¡No! Lo sé, lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿eh? ¡Qué caramba! Cuando os bajáis ahí el edificio de La Paz, que decían ellos, en el círculo ayer de Ludiano, soy yesero, o sea, yesero ya jubilado, no tengo estudio, así que tendré que hablar a mi manera. ¡No, habla mayor chino, así como quieras, como... Bueno, echaré allí castellanades, forasterades y a mi manera y así. Pero pude decir, sin estudios humanos, de que vosotros queréis hacer el edificio de La Paz. ¿Cómo vamos a hacer este edificio de La Paz en el mundo si no hacemos primero los ladrillos, que somos los seres humanos? Cuando tengamos los ladrillos bien hechos, sólidos, el edificio de La Paz se irá levantando. ¿Pero qué queréis hacer? ¿Un edificio, aquella casa sobre la tierra que se mueve? ¿Veis cómo todo encaja? Y Cristo dice, no, tiene que ser sobre la roca. ¿Os dais cuenta? Y estamos empezando el año nuevo. ¿Está Juan Riquelme? ¿No se ha marchado? Sí, sí, estoy aquí. ¿Eh? Sí, pensaba decir más cosas más tarde, pero no me... ¡No! Ahora es el momento, porque precisamente lo que voy a decir ahora... ¿Ahora lo puedo decir o tú has de decir? ¡Cállate ahora! ¡Cállate, las órdenes! ¿Os acordáis? Digo, ¿a Hitler, eh? ¿Os acordáis que yo dije en una ocasión que habíamos sobrevolado sobre la catedral, lleno de pequeños, de niños, y este, el maestro dice, este que suba aquí encima de la catedral, es como aquello del otro día, que ya han pasado también años, me parece, sobre aquel campanario, y se viene Gori, ¡pombe! ¿Dónde vas tú? Se quedó con todas las hermanas sucias y yo me reía porque, no quería ir más risa arriba. Pero el pillín se quedó agarrado a un pararrayos y... Pero esto, has de decir las cosas claras, ¿eh? Y entonces... ¿De quién es el más adelantado? Entonces, ¿qué pasa allí? Y podría decir, bueno, el jefazo entre nosotros, de Texas abajo, que sea Juan, o Gori. De Texas abajo. De Texas arriba no, ¿eh? De Texas abajo, cualquiera de estos dos que sea el jefazo. Y los demás que obedezcan a estos tipos. Si os piden dinero, nanay. Si os venden revistas o libros, también nanay. Si os dicen, seguidme a mí, que yo... Nanay. Vaya jefe. Pues vaya, jefes más raros, ¿eh? Un jefe sin pan. En los sueños habla del poder de tres. ¿Y cuántas mujeres hay allí en estos momentos? Cuatro. ¿Eh? Cuatro. Cuarenta. Cuatro. Yo solamente he oído hablar una. O dos. ¿Y las otras qué? Empezamos. Yo leí el mensaje. Empezamos. Esto no es hablar. Que no empezamos este año nuevo. ¿Eh? Ya viejo. Y cuidado, que entramos en el tercer milenio. Ojalá, yo no jubileo también. Las mujeres empezarán a tener poder en todo el mundo. en el tercer milenio. Pero resulta que Jaime me dice el otro día que entramos en una, no sé, una época tal y tal, y ya no será el padre, el patriarcal, sino, como dices, Jaime, matriarcal. O sea, que tendremos que obedecer a las mujeres en el siglo que viene, bueno, en todo el milenio, obedecer a las mujeres, obedecer... bueno. Bueno. Hay una cosa, Cayetano, ¿puedo contar una cosa que he leído? No, que Patricia, estábamos en Madrid y me regaló los evangelios apócrifos. ¿Quién? Patricia, me regaló los evangelios apócrifos. Esto es un buen regalo, ¿eh? No, ya, claro. Es un falso, no lo tuve que comprar. Es un falso regalo. No, es que leí una cosa que... Claro, que yo no sé cómo interpretarlo, porque comentaba de Jesús, no sé si es en el de Tomás, en el Evangelio de Tomás, que dice que está por ahí, habla con un hombre, se ve que es un hombre de ciencia, y él empieza a hablar de la cuestión del cuerpo, del ambiente, del cielo, de la tierra, pero todo físico, ¿no? Todo como la evolución física, ¿no? Y entonces ese hombre se queda asombrado de lo que le contaba Jesús. Pero no una cuestión espiritual, sino cuestión física. Y entonces ya sabemos que no hay que meternos en cosas que no sabemos, ¿no? Porque si no, es hacer el ridículo, ¿no? Y te vas peor que has llegado. Sí. Pero en ese caso, ¿cómo se puede interpretar? Porque si hubiese pillado a un... Yo qué sé, a un médico, bueno, es que él hablaba de la cuestión física, ¿no? Del cuerpo, de comer, de defecar, de cómo un alimento sabe mejor, bueno, de cosas físicas, ¿no? Y... ¿me entiendes? Pero este apócrifo hablaba de qué, de Tomás cuando... No, de Jesús. Pero... Era Tomás. Jesús. Tomás, no, de qué Tomás. No, era un hombre que se encuentra a Jesús. Y Jesús... Pero no es el Tomás y que si no lo creo no viene... No. Otro Tomás. Un científico... No, me imagino que ese evangelio de Tomás es aquel Tomás que tú dices, que si no lo veo no lo creo, ¿no? Sí. Pero en un pasaje de ese evangelio habla que se encuentra con otro hombre. Se ve que ese hombre con quien se encuentra Jesús es un entendido. Es un experto o no, o lo que llamaremos ahora un científico, como fuese, ¿no? Y él le da una explicación de muchas cosas físicas, que se ve que se pone, según la explicación que le da, no se pone por encima de él, pero claro, se queda asombrado él. Este hombre se queda asombrado de la explicación que le da Jesús. ¿Me entiendes? De las cosas físicas. De las cosas físicas también. Y Tomás este se queda asombrado. No, bueno, yo no sé si es Tomás este Cayetano, ¿eh? Ve, el otro, digamos... El científico. El científico, digamos, el científico. Se queda asombrado, ¿no? Y claro, como también la Biblia está tocada por la mano de Dios, la mano de Dios del Vaticano, que te sabe si los apócrifos también están tocados de la mano de Dios, aún siendo apócrifos. Y es porque acertaréis siempre, y en este caso tenemos que volver a esto de la pintura, acertaréis a buscar el arte dentro. Ahora ya sé la academia o voy a pintar por mí mismo. Leed estas cosas, tanto si es apócrifos como si es estos legalizados del Nuevo Testamento, del Vaticano, leed. Y tratad de entenderlo vosotros, pero siempre partiendo de lo más sencillo. Jesús de Nazaret, el carpintero. Son 2000 años atrás. ¿Qué pasa con este hombre que el Vaticano lo ha hecho Dios? Nada de Dios. Dios somos todos. La parte de Dios que no corresponde, nada. Aquel ser humano. ¿Qué pasa? Y pensaréis, lleva uno, mi maestro, me han dicho que tú puedes curarme, ¿qué te pasa? Es que me duele este brazo. Ah, bien, yo te daré un poco de masaje. Ay, me has quitado el dolor. Bien. ¿Qué pasa aquí? La cosa sencilla, normal. Es que no oigo bien de esta oreja y... A ver, es que hay suciedad, hay un poco de tierra por dentro. Sí, pero la vista, a ver, tienes... ¿Sabes qué? Te pones un poco de agua pura y te lavas un poco, pero no te lo toques mucho. Y hay que recurrir a estas cosas sencillas y entenderemos a Cristo, entenderemos a Dios. Pero no, si caemos en la trampa de estos pillos que a través de la historia humana manejan a Dios, y si milagros por allí, si milagros por allá, y si resucitar muertos, y si daba vista a los ciegos, y levantaba así andar a los cojos, y todas estas historias que las encontraremos en todas las religiones del mundo a través de la historia humana. No, no. Me contaron, y no sé si era el mismo Nicolás que me parece que me lo contó. No sé si esto lo he contado alguna vez, que en Israel, y poco tiempo después de la que habían hecho la película esta, Los Diez Mandamientos, dieron la película allí, y en uno de los cines, sería en Jerusalén o en Tel Aviv, no sé, cuando empezaron a ver que Moisés y las plagas y el río y la sangre y aquel el bastón que llevaba Moisés y se convirtió en la serpiente, bueno, el público se levantó de pie, ¡fuera, fuera!, y gritos y palmadas y pitos, ¡fuera, fuera! El pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Qué os dice esto? ¿Os dais cuenta? Es fantástico esto, ¿eh? Y es porque mucha gente judía, tanto en Israel como en el resto del mundo, ya empieza a pensar por sí mismo. Y retiran estas leyendas y se cumple aquello, bueno, se cumple la idea que se ensancha, diremos, lo que a veces he dicho por allí, que el faraón vio la ocasión de apoderarse de Palestina, ya que el terreno enorme que no dominaba, y dice a Moisés, tú te llevas a estos, los hebreos, te vas allí, estos estarán todos contentos porque claro, los liberamos, pero tú con esta excusa entras allí, formas un pequeño ejército de ellos y entras, te apoderas de aquello. Y entonces, claro, el faraón, sin mover sus soldados, pues se apoderó de aquellos terrenos, Palestina, Judá, bueno, después ya fue Judá, Israel y tal y tal. Pero, ¿qué pasa allí? Y esto lo he dicho también muchas veces, que esto será una cosa pensada por Cayetano, será una tontería, pero tenemos un punto de partida enorme, que va, el ángel dice a José, cuidado, que Herodes está, quiere matar a tu hijo, a un niño,